desde este ministerio con Fidel Barbarito como ministro, por supuesto, y al control técnico está Alexander Rodríguez el día de hoy. Saludamos frente a estos micrófonos Enza García, Randall Borges, y por supuesto que estamos acompañados, los que estén sintonizando la radio, porque todavía estamos entre brumas, acompañados por las personas más queridas de toda la mañana, que son todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a asomarse a esta primera ventana del año 2014. Como bien lo dijiste, Randolph, un feliz año para todos y para todas. Y bueno, como lo decía, ¿no? Estamos arrancando este 2 de enero, tempranito. El día de hoy, pues, el programa va a durar una hora, ya que, bueno, nos estamos incorporando y tenemos que hacer unas labores de planificación interna. A partir de mañana, pues, ya tendremos la ventana de 2 horas, pero no podíamos dejar de felicitarlos hoy. Hoy 2 de enero, y bueno, nos imaginamos que lo deben haber pasado bien junto con sus familiares, junto con sus seres queridos, y les deseamos de todo corazón que este año esté lleno de muchas cosas buenas, ¿no? Y cuando hablamos de cosas buenas, son cosas que nos nutran como seres humanos, nos nutran como ciudadanos. Muchas veces ocurren cosas que no entendemos por qué pasan, y no tenemos la sabiduría de ver que son dones que nos da la vida, son pruebas que nos da la vida y que siempre nos van a dejar algo positivo, ¿no? Así que un abrazo grande de feliz año para todas y para todos, y bueno, que este sea un año de triunfo de la ofensiva económica de consolidación de las comunas. Arrancamos el año con el plan de la patria convertido en ley. Ocurrió algo histórico en estos días decembrinos, que fue esta reunión de trabajo del presidente Nicolás Maduro con todos los gobernadores, gobernadoras, incluyendo los opositores. Todos no. ¿Mm? Hubo ausencia. Pero muy poca. Bueno, hubo una ausencia. No. Ausencia hubo. Bueno, él es el ausente de siempre. Sí, no, está pero ausente de todas partes. Ahí sabemos que, bueno, que esta es una persona que definitivamente no apuesta por trabajar por el país, no apuesta por el bien de todas y todos los venezolanos, sino que apuesta a sus ambiciones personales, porque hay que dejarlo claro, sus ambiciones personales. Bueno, esto es algo positivo. Esperamos que este 2014 pues se vean los frutos de esa reunión y que podamos, ¿no?, y que trabajemos para sacar adelante esta patria hermosa, nacida al abrigo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que esta patria hermosa que nos legó, esta patria bolivariana que nos legó Hugo Chávez, quien fue el gran ausente desde el punto de vista físico, pero estuvo presente en el corazón de todas y todos durante estas fechas, y en especial el día de ayer. Y bueno, Randall, cuéntame, ¿cómo estuvo ese fin de año con tu familia? Mira, nutrido, ¿verdad? Nutrido de familia, nutrido de amor, de tradición, de abrazos, muchas cosas buenas, de verdad. Y sobre todo el sentir que este año 2013 que pasó, en buena medida, fue un año de muchas cosas, ¿no? Muchas cosas revueltas. Sí. Un año terrible por la pérdida del comandante Chávez, por supuesto. La pérdida del comandante Chávez, el asesinato de estas personas inocentes por parte del fascismo, sí. Inflación galopante, guerra económica, pero superamos todos estos airosos, ¿no? El pueblo venezolano demostró una vez más que es un pueblo maduro, ¿no? Sí. Y sin jugar con el apellido del presidente de la República, ¿no? Es un pueblo maduro, es un pueblo que sabe afrontar con dignidad las adversidades, independientemente del dolor y de la rabia que estas acciones por parte del fascismo venezolano, apoyado por la derecha internacional, hicieron, ¿no?, contra la patria. Pero bueno, el pueblo venezolano volvió a salir airoso. Como siempre, mira, esto es un pueblo que no se deja derrotar, un pueblo de fe, un pueblo de confianza, de esperanza. Y eso se ha demostrado en todas las vicisitudes de los últimos 15 años ya. Se ha demostrado cómo un pueblo ha sabido salir airoso, ha sabido respetar las leyes que nuestro pueblo mismo se ha dado, ¿no? Y ha sabido también transitar estos caminos. Estos caminos emocionantes, ¿no?, de la revolución. El año pasado, por supuesto, un año de logros, de sinsabores también. Y que este 2014, por supuesto, nos viene ahora con nuevos retos, nuevos compromisos. Nos necesitan con la misma unión, la unidad, la lucha, la batalla y la victoria. Y así lo ha dicho el presidente Maduro. estuvo este fin de año compartiendo con el pueblo en la Plaza Bolívar. El jefe de Estado recibió el año con el pueblo y dijo que este año será de nuevas victorias, garantizó el presidente Maduro y lo escribió en su cuenta Twitter. Recibimos con alegría el 2014 con nuestro pueblo en la Plaza Bolívar de Caracas. Este año será de nuevas victorias. El jefe de Estado recibió el año nuevo en compañía del pueblo venezolano, que desde tempranas horas del pasado martes 31 de diciembre disfrutó de conciertos en la Plaza Bolívar de la ciudad capital. Entre música, fuegos artificiales, abrazos y buenos deseos, los caraqueños aguardaron la llegada del año nuevo y la promesa de continuar el legado del líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Al grito de Chávez vive, la lucha sigue, fue recibido el 2014 en la Plaza Bolívar de Caracas. Sí, de verdad que fue este fin de año, pues viendo la transmisión por Venezolana de Televisión, pues fue sumamente emocionante, ¿no? Y cuando uno dice que uno, o sea, que no comprendemos, ¿no? Muchas veces las cosas que ocurren o las cosas malas que ocurren, bueno, mira, como dice por ahí, lo que no mata fortalece, ¿no? Sí. Y una de las cosas, insisto, ¿no? Realmente la partida física del presidente Chávez fue prematura. Un hombre joven, un hombre que tenía mucho que dar, un hombre que dio la vida, aunque bueno, el que diga, y que digan los opositores lo contrario, pero dio su vida por Venezuela, dio su vida por esta patria, por todas y todos nosotros. No obstante, las revoluciones las hacen los pueblos. Y eso es la gran enseñanza que nos dejó el 2013. Chávez se multiplicó en millones. Chávez se echó sobre los hombros el peso de la revolución. Chávez se echó sobre los hombros la gestión completa del gobierno. Chávez fue presidente, Chávez fue ministro, Chávez fue alcalde. Chávez hasta le tocó recolectar basura, mandar a recolectar la basura aquí en Caracas cuando hubo un zaperoco con la basura durante la gestión de Freddy Bernal. Y con todo ese hombre multitrabajador, su enfermedad le dio tiempo para dejar este plan de la patria que ya está convertido en ley. Y nos dijo, señores, mi cuerpo está cansado, yo me voy, pero la revolución ahora les toca a ustedes. Y las revoluciones las hacen ustedes y definitivamente lo hemos hecho bien porque apostaron a golpes de Estado. La derecha apostó a golpes de Estado, la derecha apostó a estallidos sociales y hasta último momento quisieron echar su vainita, ¿no? ¿Por qué digo que hasta último momento? Por lo menos aquí en Caracas, no sé, Rándola, allá en Maracay, que fue donde lo pasaste con tus familiares, imposible conseguir uvas. No, yo también estuvo bien las difícil. Tradicionales bien uvas, difícil. Rumores de que las iban a vender a no sé cuántos cientos de bolívares el kilo. En lo personal tuve suerte, conseguí uvas nacionales muy bien de precio, a precios decentes, pero en muchas casas no se comieron uvas. Otra cosa que me llamó mucho la atención, durante todo el año, si algo no había faltado en los anaqueles, era la leche condensada. Ah, no, eso no se consigue, pero para nada. En diciembre la gente hace ponche crema casero. Y al no haber leche condensada, se dispararon las ventas del ponche crema comercial, que no solamente estaba caro, sino aguado. usted aguado. Lo vio, Alexander. ¡Qué cosa tan mala! Patético. Entonces, para que vean cómo el capital se mete ahí, cómo ese cuento de yo bajo la cabecita y sí, y el Indepavis y el Sundacom, no, rácata. Echar varilla con las uvas, rácata, echar varilla con la leche condensada para obligarnos a comprar un producto de mala calidad. No, para los que tenemos la tradición del ponche crema. Y entonces, pero bueno, no obstante, el pueblo venezolano lo celebró feliz. Celebró el fin de año feliz porque no podemos transferir nuestra sensación de felicidad o alegría a 12 uvas. O a una bebida alcohólica, ¿no? Sí. Que así de sencillo. Que por cierto, Randall, este diciembre tuve la oportunidad, ya que estamos hablando del ponche crema, tuve la oportunidad de probar el coquito, ¿no? Coquito, ¿qué es? El coquito. Te echo el cuento del coquito. Bueno, que, por cierto, le manda saludos a todos los usuarios y usuarias de La Ventana. Nuestro usuario puertorriqueño, Osvaldo Díaz, me mandó una receta del coquito puertorriqueño que la preparé, que es como el ponche crema, igualito. Lleva yema, lleva la leche, lleva ron, pero lleva crema de coco. Mm, Fíjate. De verdad que se los recomiendo, es muy fácil de hacer. ¿No trajo un poquito usted para disfrutar? Se quedó en casa de mi hermana. Porque no, yo conseguí la leche condensada a principios de diciembre y cuando lo fui a repetir no lo conseguí. Entonces hice lo que hace todo el mundo, lo hice con flan. No, pero eso es lo que, así se hace el ponche crema casero, señores. No consigue leche condensada, compra dos cajitas de flan y a eso le echa el roncito. Pero bueno, el coquito es así, usted agarra unas 6 yemas de huevo, las bate con leche, le añade 2 latas de leche condensada, 2 latas de leche evaporada, yo utilicé leche completa porque la leche evaporada tampoco se conseguía, 2 cucharadas de vainilla, eso lo cocina y cuando esté frito le echa 3 tazas de ron, preferiblemente de coco. Mira, sí. Vale. Espérese, se lo echa. A esta hora de la mañana. Bueno, se lo echa cuando la mezcla está tibia, porque si está caliente el alcohol se evapora. hay que hacerlo. Y lo mete en sus botellitas, así que gracias, Ovaldo, por ese coquito. Y de verdad los invito a hacer coquito puertorriqueño. Ay, se me olvidó, por supuesto, una lata de crema de coco. Todavía queda el Día de Reyes, ¿no? Para brindar, por ahí. Para el Día de Reyes. Bueno, ¿desaparecerán el tradicional roscón? No sé. En todo caso, bueno, aquí en Venezuela no es tan popular la celebración del Día de Reyes. No se le para realmente. Pero, bueno, hay quien conserva esa tradición del roscón y estas cosas, ¿no? Mira, lo que sí es tradición ya en el municipio bolivariano Libertador es limpiar. Uh-huh. Limpiar después que todo esto pase. Ya pasé esta mañana por el centro de Caracas. Ya están las cuadrillas de gobierno del Distrito Capital, alcaldía del municipio Libertador, recogiendo todos los desechos que nos dejó el Año Nuevo, la Noche Vieja y el Año Nuevo, y que también nosotros tenemos que acostumbrarnos, ¿no? Esto de, se sabe que se ensucia, ¿no? La ciudad, bueno, hay basura, la pirotecnia, etcétera, etcétera, pero caramba, tanta basura en la calle. Tanto desecho en la calle, nosotros tenemos que acostumbrarnos también a la cultura. Mira, nosotros tenemos un quinto eje del plan de la patria, que es salvar el mundo, ¿no? Y en esto entra toda una política que debería ser pensada y analizada por el gobierno y el gobierno en las diferentes instancias, locales, regionales, nacionales, las políticas del reciclaje, hermano. Aquí no hay política de reciclaje, pero para nada. Estamos en pañales, ¿qué creemos? ¿Que se evapora la basura? No, señores. Aquí hay que hacer unas políticas bien responsables de reciclaje. No las hay, y si las hay están bien escondidas. Lo que sí es cierto es que, bueno, a mucha gente le ha tocado esta dura tarea de recoger los desechos del municipio bolivariano Libertador. Ha dicho el alcalde Jorge Rodríguez que Caracas es el municipio más limpio de toda Venezuela. Y no por falta de plata, sino por limpieza, de verdad. 3.751 personas trabajan en la limpieza de Caracas. Esto desde las 6 de la mañana de ayer miércoles. La limpieza de Caracas ha comenzado luego de la celebración del fin de año, informó el alcalde Jorge Rodríguez en declaraciones que ofreció en la Plaza Sucre de Catia. Imagínate tú, el mismo primero de enero se fue a trabajar el alcalde. Y esto durante una jornada de limpieza. El alcalde destacó que antes de las 2 de la tarde de este miércoles estará limpio el municipio. Nadie en ningún otro municipio del país tiene la intensidad de barrido y recolección de desechos sólidos que tenemos aquí. La capacidad de recolección de basura del equipo de Supra Caracas es de 2.700.000 kilos en las mañanas y 3.500.000 kilos en la tarde-noche. Jorge Rodríguez exhortó a las comunidades a que a través de los consejos comunales se sumen al trabajo que realiza la empresa de recolección de basura de la ciudad. El alcalde precisó que Supra Caracas aumentó en 14,7% la recolección de desechos durante 2013 en comparación con 2012. Durante ese año, en 2012, se recogieron 928 millones de kilogramos de basura. Imagínese usted. Es mucho, mucho, mucho. Por eso las políticas de reciclaje, no solo reclamar la recolección de los desechos, sino también hacer unas políticas de reciclaje que ayuden. Porque ¿para dónde van todos estos desechos? A los vertederos de basura. Y ahí no tardarán en coparse, como se han copado a veces, no se darán abasto para la cantidad de procesamiento que hay que darle a la basura. Tenemos que ir ayudando desde la casa, desde el hogar, desde las escuelas, del trabajo, a consolidarnos en una mejor política de reutilización de los desechos sólidos y orgánicos. En 2014, dijo el alcalde, será el año de la consolidación del mantenimiento de la ciudad. Bueno, ya que estamos hablando de este plan de la patria, que está convertido en uno de los logros del 2013, es que se convirtió en ley, y hablabas de eso, del quinto objetivo, que es salvar la vida en el planeta, ¿no? Políticas, ¿no? Que Venezuela sea un país ecológico, pues se creó la misión Nevado para proteger a los animalitos, ¿no? Porque bueno, me llama mucho la atención que titulada Ciudad Caracas para proteger a las mascotas. No necesariamente, los animales en situación de calle no son mascotas de nadie, son animales que están desprotegidos en medio de las calles, ¿no? Pues el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó antes de finalizar el año la creación de la misión Nevado con el objetivo de rescatar y proteger a los animales en situación de calle. Bueno, esperemos que Fundafauna sea reestructurada y se dejen de andar ejecutando animalitos, de andar practicando la eutanasia, y apuesten por algo mucho más humano, como es la esterilización, y que promuevan la adopción de animales en situación de calle, que ese es el deber ser, ¿no? Esta información la dio a conocer el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza a través de su cuenta en Twitter, J.A. Arreaza, en la que además informó que el mandatario nacional aprobó la creación de la misión Nevado. Buena noticia de fin de año. El presidente Nicolás Maduro aprobó ayer la creación de la arroba misión Nevado. Pueblo y gobierno protegen las mascotas, escribió a través de la red social Twitter. Señaló que esta fundación la presidirá Vladimir Córdoba, del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral, INSAI, y que la dirigirá el jefe de Estado y su persona, reseñó la página web de Venezolana de Televisión. Destacó que el colectivo de la Misión Nevado es parte esencial de la Comisión Nacional, su secretariado y de la misma directiva. Cabe señalar que esta fundación es un proyecto colectivo, revolucionario, ecosocialista y animalista, que tiene como principales objetivos rescatar y proteger a los animales en situación de calle. ¡Aleluya! Esperemos, pues, que la Misión Nevado dé sus buenos resultados, ¿no? Bueno, momento de establecer esta primera pausa del año también, en La Ventana, y vamos con música. Este es Cheo Feliciano, deseándonos felicidades. Bueno, felicidades en las Merry Christmas y Merry Christmas for everybody. Yes. Felicidades. Óyeme bien, que lo pasen bien así en estas navidades, y que el año nuevo les traiga muchas felicidades. Digo yo, felicidades, felicidades, felicidades pa' mi familia y mis amigos. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, que gocen mucho y gasten poco en las navidades, y que el año nuevo les traiga muchas prosperidades. Y digo yo, felicidades, felicidades, felicidades pa' mi familia y mis amistades. A ti te curé, a su familia y sus amistades. Cheo Feliciano les desea felicidades. Y digo yo, felicidades, felicidades, felicidades pa' mi familia y mis amistades. Felicidades, felicidades, felicidades pa' mi familia y mis amistades. Oye, esta Navidad sí que

Gobierno Bolivariano. Desde mi ventana. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Te invito a mirar el cielo a la hora del ocaso, cuando el sol marca su paso, su matiz rojo en destellos, y el nocturnal torrecelo deja fugar las estrellas, que al transitar dejan huellas con ráfagas de luceros. Javier Ferrer, cosas maravillosas, que el creador con su destreza suelta la naturaleza para que fuera grandiosa. Solo hace falta una cosa, y es vivir cada segundo con el amor más profundo por la vida que es hermosa. La vida que es hermosa. ¡Eje! ¡Paguanita! Y con bonanza gaitera. La vida se cristaliza cuando sientes la alegría, disfrutando cada día lo dulce de una caricia. Un beso y una sonrisa, reposar en un regazo, sentir un cálido abrazo, lo que el amor sintetiza. Vida que es hermosa. Hay cosas maravillosas que el creador con su destreza suena la naturaleza para que fuera grandiosa. Solo hace falta una cosa, y es vivir cada segundo con el amor más profundo por la vida que es hermosa. José Luis Vargas, Ali Ojeda, ¡qué buena! ¿Quién no ha visto en la natura una rosa delicada, suave, muy bien perfumada, con aroma de frescura? Hay que ver con qué ternura el Señor con su grandeza desciende y la tierra besa cuando nace una criatura. Hay cosas maravillosas, el Creador con su destreza puso en la naturaleza para que fuera grandiosa. Solo hace falta una cosa, y es vivir cada segundo con el amor más profundo por la vida que es hermosa. Es la gente de Bonanza Gaitera, cosas maravillosas, y cosas maravillosas nos trae este 2014, por supuesto, a través de la ventana usted se enterará de ella, participará de ella, y como siempre, la participación está abierta. Exactamente, la primera participación del año, los invitamos, ¿vale? Los números 562-7949, 562-7949 y el 562-3953, 562-3953. ¿Tenemos llamada? Sí, ahí. Buenos días. Vaya, buen día. Muy buenos días. Ah, mira. ¡Feliz año, mira, mira! Fernando La Presta. ¿Abrimos la ventana? ¿Cómo no? Sí. ¿Cómo no? Sí, sí. Abrimos la ventana desde Cerrucho, pues. Cerrucho de Latillo. Feliz año para todos. Feliz año para todos. Y que esto que está empezando sea de beneficio, de prosperidad y con mucha salud para unos y para otros. Que así sea, que así sea. Amén, hermano. Gracias, pues. Hacemos la primera crítica. Usted dirá. Para el alcalde de Latillo. Ay. El señor Smolansky, aunque él no es el culpable, vamos a estar claros. No, está recién por eso montado mismo, en el coroto. Está recién encaramado. Ajá. Es con la basura. El contrato se venció el 31 de diciembre a las 12 post meridian. Qué poco oportuno eso de vencerse un contrato a esa fecha. Bueno, ¿qué creen ustedes? ¿Qué es lo que estaba pensando el anterior o la anterior? Si me voy, dejo el basurero ahí. Dejo el basurero ahí. Exactamente, esa es la palabra. ¡Qué horror! Entonces le pedimos al ciudadano David Smolansky que, por favor, si no tenemos los camiones, si no tenemos la posibilidad que contrate alguno, que eso lo puede sacar de su pequeño presupuesto y no estar pensando en la mancomunidad de los contrarios para hacerle peso al gobierno de que venga a recogerme la basura, porque desde el día viernes no la recogen. Y este es el momento donde se produce un poco más de basura a cualquier nivel. Claro. Porque este es el momento de que todo el mundo compre una cosita, compre un regalito, compre una no sé qué cosa, hasta la misma comida, y entonces hay un poco más de desechos. Sí, señor. ¿Verdad? Bueno, esperemos que alguien de los interesados esté escuchando por aquí, en el Hatillo, para que recojan la basura. Imagino también que este problemita estará siendo igual en los otros municipios, aunque ellos su contrato no lo tienen vencido. No tenemos vencido nosotros nada más aquí en el Hatillo. Pero bueno, de todas maneras, veremos a ver qué podemos hacer y ¿qué te puedo decir? No sé, usted diga, invente, estamos en año nuevo. No, inventar no, porque si inventamos, erramos. Si no inventamos, esa es la posibilidad. Pero bueno, como es la primera llamada y es la primera, está abriéndose la ventana por el año, por todo, yo tenía otra cosita, pero mañana es otro día. Eso esperemos, sí, incentivar a los próximos y que venga, que pase el próximo, avante el próximo, ¿eh? Que pase el próximo, ahí va, y que pase el próximo, la próxima llamada. Feliz año, feliz buen día. Feliz año. Feliz año, buen día. Un abrazo para los dos. Tengo muchísimo tiempo que no me comunicaba cuando estaban en Mundial. Bienvenido. Les perdí la ruta y después no conseguía los teléfonos. Bueno, feliz año. Mire, los llamo porque esto es algo que, a ver si ustedes pueden meter la mano con los organismos competentes, a quien le competa. Son dos cositas. He estado escuchando una que estaban haciendo mención que la alcaldía de Caracas está recogiendo la basura. Uh-huh. Y en efecto es verdad, porque aquí en San Bernardino se ve que la avenida, los camiones en Supra pasan a veces hasta dos veces al día. Sí. Pero hay un problema. Es que yo creo que los organismos no se han conectado entre sí, entre otros. No sé, por lo menos el organismo que le corresponda la recogida o la recuperación de las personas indigentes. Aquí se saca a la hora la basura a la puerta de los edificios. Uh-huh. Pero atrás vienen estas personas y empiezan a sacar, y aquí entonces tú ves aquella cantidad de desechos que cuando vienen la gente del aseo, en realidad ellos tienen razón, porque ellos están para recoger las bolsas, ellos no tienen ahí palas ni nada para estar recogiendo restos de comida, así, y sustancias, sí, orgánicas. Es así. ¿Sí? Y tú sabes dónde es grave la cosa, cuando uno va aproximadamente unos 10, 20 metros más arriba de la universidad, de la maternidad Santa Ana, hacen lo mismo, y hay un container, mira, aquello es horrible, ¿vale? No puede ser, tienen que supervisar y meter la mano, pues sobre todo con esta gente, recuperar, hacer como está haciendo García Carneiro en La Guaira, que yo me quedé impresionado lo que están haciendo, lo que viene a los días. Tremendo, ¿eh? Sí, han incorporado, tremendo. Inclusive han incorporado a estas personas de situación de calle a diferentes formas de trabajo en la comunidad. Increíble, y sí se puede. Claro, y esa gente, claro, se le ve el agradecimiento, ¿vale? Tuve, sí, gente, señor, ahí que normalmente se nota que tienen problemas mentales, pero gente agradecida, ¿vale? Sí, sí. Y el otro punto, para no quitarle más tiempo, mira, desde que comenzó la restricción y el ahorro de energía desde hace 2, 3, 4 años, uh-huh, yo hice una denuncia que en la avenida Manuel Felipe Tovar, exactamente donde está la residencia de Boyacá, las luces de la calle permanecen perdidas las 24 horas del día. Todo el santo día. No de ahorita, eso es de hace 5 años. Ah, uh-huh, qué bárbaro. Y no hay, y por ahí pasan la gente, los directivos de la electricidad. Hice la denuncia lo en una oficina que tienen ahí, lo dejé en la electricidad Caracas, perdón. Y bueno, ahí está la luz prendida todo el día. ¿Pero eso obedecerá alguna razón de seguridad, algo por el estilo? Pero no sé, porque es la luz de la calle, es la luz de, es, uh-huh, la luz de los faroles, los postes de luz. Claro, está de noche, es comprensible. Ah, no, de noche se entiende, pero claro, en el día no, en el, claro, día no tiene por qué tener eso prendido. Hermano, para ustedes, Randall y Ansa, un abrazo, que este año sea de maravilla. Amén, hermano, y para usted también. Gracias por atenderlo a uno. Vale, con todo gusto, un abrazo. Con todo gusto y sobre todo cuando son participaciones constructivas de esta manera para, mira, seguir avanzando, ¿no? En lo que queremos, una patria de gente responsable, de gente honesta, gente trabajadora que se involucra con la solución de los problemas de su entorno. No puede ser, fíjate, ser una de las cosas que nos dejó como legado el comandante Chávez. La indolencia es un asunto capitalista. Sí. La indolencia es propio de las personas egoístas que quieren todo para sí. No, nosotros no podemos pasar por un lado y vemos que la situación está cayendo, está caótica y no hacer nada. Eso no puede ser, no puede ser. Y esa actitud de personas honestas, responsables, que queremos una sociedad decente, tiene que prevalecer. Tenemos más llamadas. Buenos días. Feliz año. Buen día. ¿Qué tal? Feliz año. Muchas gracias. Los felicito por el programa. Les deseo un feliz año y un próspero año para este año, si Dios quiere. Gracias. Los igual felicito. Para ti. Mira, esto le quería decir que gracias a Dios el presidente aprobó la misión Nevado, sí. Porque la verdad es que hay mucha gente indolente en cómo botan los animalitos a la calle. Sí. Esto, sabe que ahora en Navidad recogí 5 gaticos, porque yo siempre recojo así los gatos o perros y luego los doy en adopción. Pero ahora tengo 15 gatos en mi casa. Dios mío, ¿y cómo hace con tanto gato? Bueno, pues tengo que comprarle su comida, diario les doy su caldito de carapacho, de atún. Bueno, gracias a Dios los gaticos están bien tenidos, le compro su medicina. Pero las personas que estén interesadas en adoptar, tengo 4 pequeñitos como de 2 meses que son mestizos. Uh-huh. A ver, quien necesite un gatico y lo quiera adoptar, pero que lo cuide, no que luego lo vuelva a botar a la calle. Claro. ¿Y cómo se comunican contigo? Al 0426. Ajá. 914. 0426, 914. 2095. 2095. ¿Tu nombre es, amiga? Lucía Cañón. Lucía Cañón. Perfecto, ajá. Lucía. Oye, buena esa y aquí le haremos promoción, pues, a ver. ¿Cuántos cachorritos es que tiene? Por el momento tengo 15, pero como lo grande, lo que siempre he tenido, eso ya no se van con nadie. Ellos ya están claro. Conmigo, pero tengo 7 pequeñitos, entre 3 y 4 meses. Okay. 7 cachorritos de gato. Pequeñito, entre los 3 y 4 meses. Buenísimo. Muchas gracias. Y bueno, aquí queda tu número telefónico para las personas que quieran comunicarse contigo y hacer esta noble labor en el marco también de este lanzamiento de la misión Nevado. Muchísimas gracias. Un abrazo. Que tengan un buen día. Felicitaciones. Buen día, gracias. Felicitaciones, amén. Es que fíjate, y una de las cosas que pasa en diciembre por los fuegos pirotécnicos, que lamentablemente, o sea, que no se aprende, torturan a los animales, porque son una tortura para ellos. Ocurre que los animalitos se ponen nerviosos y muchos se escapan de su casa. Mira, tuve una conocida allá en Maracay, donde estuve. El 24 de diciembre dejaron a su mascotica, era una cachorrita de unos 6 meses. La dejaron sola en la casa y cuando regresaron, después de los artificios, había muerto de un infarto por los fuegos pirotécnicos. No, es que es terrible. Y he visto en las redes sociales fotos de perros extraviados. No, este perrito apareció desorientado por la avenida tal. Este perrito apareció desorientado y perros que tenían dueño. Un cachorrito. Hay una llamada por ahí. No, es la misma. Ajá. No, y perrito, y perrito con sus collares, ¿no? Que eso también es un consejo que le doy a aquellas personas que tienen mascotas. Téngalos identificados, póngale una placa con el nombre y el número de teléfono, por si acaso el animal se extravía, ¿no? Pero entonces son los fuegos pirotécnicos, de verdad, yo no pude evitarlo el 31 de diciembre a las 3 de la tarde, ahí volando matasuegras, Bin Laden y como se llamen esas cosas, yo agarré y terminé sacando mi cabezota por el balcón, les eché una recordada de madre y les dije que dejaran de torturar animales porque de verdad que a las mascotas mías las tenían vueltas locas. Pobrecito, vale. Bueno, tenemos otra llamada por allí. Vamos a darle buen día, feliz año. Buenos días, feliz año. Hola Ingrid, feliz año. Mira cómo me conoce la voz. Sí, señor. A Ajá, ¿cómo está? ¿Cómo la pasaron? Muy bien, muy bien. Excelente. Ah, excelente. Yo, bueno, yo también en familia. Así es, ajá. Mejor imposible con la familia, sí, mejor correcto. Imposible. Correcto, sí, la pasamos en realidad bien. Mira, me voy a unir a lo que dice el señor Fernando en la pared. Acá en el Prado de María, todo este sector de los Rosales no recogieron basura. Y ni barrido. Esas calles sucias, yo no sé qué pasa en esa, pero esta parroquia sí tiene tiempo, muy descuidada en el barrio, en el recogido de escombros, eso sí, el bulevar sí lo recogen porque lo veo y está limpio, ese rengifo, el bulevar, esa parte sí, pero todas las calles y todo es la basura, se ve que nunca lo barren, que nunca, esta la parroquia se olvida, y también en la parte de la delincuencia también. Todavía siguen los atracos, siguen los motorizados haciendo lo que le da la gana por las aceras, por personas trabajando mecánicas en las esquinas de la calle, y la gente se tiene que lanzarse en las aceras y la gente se tiene que lanzar a la calle. Yo pienso y siento que el alcalde tiene que promover algo, aquí una gestión de estar bien fuerte para controlar toda esa gente trancando la calle, para hacer fiesta en la calle, obstruyéndole el paso, eso es altamente peligroso, tienes que volver a dar la vuelta. El 24 nos ocurrió, veníamos de la Florida con mi hijo, a las 3 de la madrugada tuvimos que darle la vuelta a la Gran Colombia para caer a la calle, porque no sé quién le dijo a ellos aquella ordenanza, que eso lo prohíben, porque es el libre tránsito, entonces tuvimos que dar la vuelta. Y al todo el frente, el edificio, tremenda rocola y tremenda rumba hasta las 11 de la mañana para todo el mundo, como que si nosotros haga su fiesta, pero dentro de su casa, más no moleste a la comunidad, porque eso, como lo decía, es en familia. Uh-huh. En familia, pero no esto. Esto es horroroso, se reúnen 15 motorizados. Aquí como que repartieron todas las motos del mundo para esta parroquia. Y esa vez esto, y yo se lo digo, aquí fue muy culpable Barreto. Barreto nos ha hecho una gran broma, yo voté por él, pero no lo quiero, porque nos ha hecho la gran broma nosotros en Santa Rosalía. Así que, bueno, para ustedes un millón de bendiciones, mucha salud, mucho éxito, porque siempre lo hacen muy bien. Muchísimas y nos gracias. Nos hacía mucha falta, hacía bastante falta. Muchísimas pues, gracias. Un abrazo para todos y para todos los que están en la estación de servicio. Como, chao, mi amor. Un abrazo. Chao. Como lo habíamos dicho, ¿no? Desde que nos despedimos por allá en diciembre, tempranito arrancando la ventana en este año nuevo. Y Enza, una de las cosas que está en mantenimiento, obras de gobierno que está en mantenimiento, es el Metro de los Teques. Y queremos notificarlo como un servicio público igualmente, que se estima que para este fin de semana ya esté operando el Metro de los Teques, que estaba suspendido su servicio durante todos estos días por asuntos de mantenimiento. Ya hasta ayer iba un 70% de avance en las obras, que son obras fuertes, obras de alto impacto que se están haciendo en la refacción de las vías por motivos de mantenimiento al Metro de los Teques. Esto es para la gente también que habla que no se hacen mantenimiento a las obras de gobierno. Que no uh-huh. sé, mira, pues sí, hubo que por la temporada baja, de baja afluencia, ¿no? En el transporte colectivo, en este metro, en el metro, bueno, se decidió tomarse unos días desde el 30 de diciembre hasta este fin de semana, cuando será reactivada la labor del Metro de los Teques y cuando empieza la movilización, claro, fuerte, sí, de pasajeros. Pues, recordemos que, bueno, no, todavía no se han reiniciado las clases y muchas personas pues acostumbran salir de Caracas, salir de la ciudad los primeros días de enero, lo tienen libre, se guardan unos días de sus vacaciones y aprovechan y se van con la familia a disfrutar de las playas o visitar a los familiares que viven en el interior del país. Pues bien, hoy activaron el dispositivo de seguridad, un dispositivo de seguridad en la autopista Caracas-La Guaira para resguardar a los temporadistas. Un total de 186 efectivos se desplegaron la mañana de este jueves en la autopista Caracas-La Guaira como parte de un dispositivo especial de seguridad que busca resguardar a las miles de personas que desde ayer viajan a las playas del estado Vargas para aprovechar los primeros días del año. El general Manuel Quevedo Fernández, comandante del Comando Regional 5 de la Guardia Nacional Bolivariana, informó que fueron activados en toda la autopista 65 puntos de control y auxilio vial, donde además de los funcionarios fueron desplegadas 16 patrullas, 60 motos, 2 ambulancias y 40 grúas para auxiliar a los conductores que lo requieran. Además del despliegue en la autopista Caracas-La Guaira, Fernández indicó que los funcionarios patrullarán todo el eje costero de Vargas, en especial los sectores Naiguatá, Tanaguarena, Caraballeda, la avenida Carlos Sublet, las parroquias Maiquetía, Urimare y Catiaramar, donde están ubicados los principales balnearios y las playas más concurridas. Este operativo de seguridad vial se extenderá hasta el próximo lunes, agregó el general de brigada, quien recomendó a los temporadistas acatar las instrucciones de los organismos de seguridad, respetar las normas de tránsito y utilizar el cinturón de seguridad como medida de prevención. Está dispuesto el número 0426-1188-523, a través del cual las personas podrán reportar cualquier emergencia a las 24 horas del día. ¿Cómo me dice usted, Alexander? Petare, está full de basura. Oye, en estos días vi las fotos que colocaba en su cuenta Twitter el ex candidato al municipio Sucre, el Potro Álvarez. Uh-huh. Y sigue siendo lamentable, chico. Lamentable que ya año nuevo, ya hoy estamos a 2 de enero, ya deberían estar recogiendo basura, como lo está haciendo todas las alcaldías serias del país. Y Petare sigue siendo, bueno, el lugar del descuido. No sé de verdad realmente qué pasa allí, si es que... Bueno, se fue de vacaciones el alcalde, alguien no está tomando las previsiones aquí, aunque sabemos que esta situación se ha mantenido durante muchísimo tiempo. No se trata de un asueto, ni de las vacaciones, ni de estos anuncios que hizo la ministra Delcy Rodríguez, ¿no? Donde de los lugares donde fueron a vacacionar ciertos voceros y ciertos líderes de la oposición venezolana, casi todos con destino a Estados Unidos, ¿no? Cosa rara esta, o cosa coincidencial, digamos. Pero en todo caso, oye, deberían atender esto. ¿Cuál fue el compromiso del alcalde Ocariz al cerrar el año? Habló con el presidente Maduro, él estuvo allí, un compromiso entre las partes, todos juntos, vamos a trabajar, el asunto de la basura, el asunto de la vialidad, el asunto de la delincuencia. Y el asunto no es que vamos a estar vacacionando eternamente, o es que ya la luna de miel se acaba. Sí, fue reelecto, pero... reelecto para trabajar. Se trata de esto, ¿no? Mira, hoy la ventana cortica, la ventana de una hora. Está empezando el año, calentando motores, asuntos que atender acá a lo interno. Y vamos a estar solo hasta esta hora. Ya despedimos la ventana por el día de hoy. Mañana arrancaremos en el horario habitual y, por supuesto, del resto la semana que viene. Le agradecemos a usted su participación, su sintonía y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. También agradecemos frente al control técnico a Alexander Rodríguez. Y hasta mañana. Nuevamente abriremos esta ventana. Enza García y Randall Borges. Pasen todos muy buenos días y hasta mañana. Nos despedimos con la agrupación Iben de Mérida y este tema cargado a buenos deseos y buenas energías, el Ehuacó. Chau. Ser de vida un sentimiento, una canción, o comenzar como cada día, reparando sueños, dando alegría, un buen motivo al corazón. Tú no cuentes otra historia, que la vida es una sola. Cada día intenso, vívelo con alegría. No bebas toda el agua de un oasis,

Señor,

especial. Hoy traigo un tema especial que me tiene preocupado con unos versos pasados en el problema racial. La raza humana está mal, la raza humana está mal y su desgracia es

sensible está su cuerpo al dolor, no así su interior evoca de poesía, dejando por los matices de su vida anterior el azul del horizonte, cielo ven amar así, el azul de aquellos ojos que ya jamás besaría. Bueno, entonces, no se animaron los bailadores. La imagen de la hermosura transformada, dueño de los amores mozos, estremece su ser y con inmensa tristeza siente la vida estancada. Dueño de los amores mozos, estremece su ser y con inmensa tristeza siente la vida estancada. Y sensible está su cuerpo el dolor, no así su interior evoca de poesía, dejando por los matices de su vida anterior el azul del horizonte, cielo verde. Aquellos ojos que ya jamás besaría, que ya jamás besaría. Gracias. Ese es un joropo del maestro Simón de Sena. Thank you. metió todo el día en la picaína, todo el día en la picaína. Ahora se la pasa aquí enamorado en las esquinas. Cuando está en la represa, lo consigo en la piscina. Lo consigo en la piscina, donde siempre está cantando con el arpa cantarina. Con el arpa cantarina, metido entre el agua ardiente, los bordones y la prima. Los bordones y la prima, y molestando a la chica que por la calle camina. Que por la calle camina, que dirán esos señores que son padres de familia. Que son padres de familia y no quieren trabajar para ganarse la vida. Bailaba en la discoteca como cualquier caballero, como cualquier caballero. En toda parte comenta que tiene mucho dinero, ganados en la sabana, cardiurgimo modelo, cardiurgimo modelo. Bailando el ritmo moderno, es que mi gabán es bueno, es que mi gabán es bueno. Trápate en toda forma y se bate contra el suelo, contra el duelo. A la muchacha le gusta como baile parrandero, como baile parrandero. Como yo que pago el pasto porque me gasté el dinero, porque me gasté el dinero. Lo voy a volver a mandar de nuevo a su corredero. No confundas la alegría de la Navidad. Disfruta con responsabilidad. Alba Ciudad te invita. Hasta mí como una enredadera, y se envolvió entre mi piel con sus caderas. Desnudo mi pasión, me cobijó la boca, y como un volcán encendió mi hoguera. Amor que se me escapa de las manos, estoy amando tanto como nunca. No sé quién dio de más y eso no importa. Cuando se habla de amor no se reprocha. Y si tengo que olvidarla, la olvido. La arrancaré del alma por un pedazo. Thank you.

confundas la alegría de la Navidad. Disfruta con responsabilidad. Alba Ciudad te invita. Lavando piso, apurado comer parado. Lavando piso, pero que chicho.

El sabor de la tradición navideña suena mejor por Alba Ciudad, 96.3 FM. Este es un avance informativo de Alba Ciudad. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela saludó a través de un comunicado el 55 aniversario de la Revolución Cubana, liderada por los hermanos Fidel y Raúl Castro, que se celebró este 1 de enero. El presidente Raúl Castro pronunció un discurso desde el Parque Carlos Manuel de Céspedes, en Santiago, el mismo sitio donde su hermano Fidel anunció el triunfo de la Revolución el 1 de enero de 1959. ¡Por el esfuerzo de todos! Santiagueras y santiagueros, orientales, combatientes del ejército rebelde, la lucha clandestina y de todas las acciones combativas en defensa de la revolución a lo largo de estos 55 años. Compatriotas, ni el más soñador de los que acompañamos a Fidel en un acto como este, el 1 de enero de 1959, podía imaginar que hoy estaríamos aquí. Nada fácil ha resultado este largo y azaroso camino. Ello ha sido posible, en primer lugar, gracias a la inmensa capacidad de resistencia y lucha de varias generaciones del noble y heroico pueblo cubano. En su discurso, el presidente cubano también rindió un merecido tributo a los combatientes que entregaron sus vidas por la Revolución Cubana. Rendimos hoy merecido tributo a quienes entregaron sus vidas en montañas, campos y ciudades, combatientes del ejército rebelde y luchadores clandestinos, a aquellos que después del triunfo cayeron en otras muchas honrosas misiones, a todos los que dedicaron su juventud y energía a construir el socialismo. El comandante Hugo Chávez y Fidel Castro llevaron adelante una profunda alianza en materia energética, de salud, tecnológica y de alimentación, que ha sido continuada por el presidente obrero Nicolás Maduro Moros. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad. Celebremos las mejores Navidades al ritmo de Alba Ciudad. País en guerra, ¿qué es el plan? Así es como se vive en el bajo. Cuidado, pum pa'l carajo, en la juega toca ser un Houdini, hacer el escape cuando ves el parche cine. Yo, Carlitos por aquí, Carlitos por acá, mira cómo va la patrulla por acá, la troca llena, yo, solo de mi gente, la loca mente de la gente. Se otra vez la policía, las 24 horas, porque huele a María. Régimen específico del político que tiene la sociedad en un estado extracrítico. Te explico, ninguno al poder que no ha sufrido, que nos mande a joder, nah, que no sabe lo que es, nah, no tener pa' comer, nah, con los hijos y mujer, nah, y el hogar que mantener de la lluvia, frío y sol, de las balaceras bajo barrio descontrol. Eso es Plan Colombia, chequenla. ¿Qué es el Plan Colombia? Acabar con la colonia, desplazar a mi Colombia. Yo, no, como la bomba atómica cayendo en tu memoria. ¿Qué es el Plan Colombia? Acabar con la colonia, desplazar a la Colombia. Yo, no, como la bomba atómica cayendo en tu memoria. Pueblo, despierte, atracó Babilonia. Plan Colombia para acabar con la colonia. Guerra, boom, en todos los distritos, ciudades, pueblos, zona de conflictos, caos.